como un film en blanco y negro de televisión. El mar es eterno y las nubes desde el cielo le ocultan el sol. Sal que se baña, una carta que en el viento vuela cada día. Puntos sin límite, canciones sin notas, lentas parábolas de viejas gaviotas. Y yo, que me quedo aquí sola a tomar un café. El mar en invierno, un concepto que la mente no consideró. Es poco moderno, una cosa que ninguno nunca deseó. Y carteles desteñidos de publicidad, coches que trazan un surco en las calles donde la lluvia en verano no sale. Y yo, que no logro ni al menos comprender el porqué. Extraño concierto y un mundo extraño que sigue despierto.